En el programa La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la señora Graciela, que es una vecina aquí de la ciudad de Buenos Aires, que se presentó ante la Defensoría del Pueblo para pedir por su pensión. Y bueno, fue un resultado positivo, por eso queremos saludarla. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Cuéntenos un poco cómo llegó usted, cómo se enteró primero de que podía presentarse a la Defensoría del Pueblo y después cuéntenos cuál era el problema que tenía. Bueno, yo hace rato, yo soy discapacitada mental, pero hace rato yo quería la pensión por discapacidad. Fui a hacerla en Alcina 1400 y de ahí le dije a la supervisora cómo podía hacer como para que y se hiciera más pronta la pensión por discapacidad. Bueno, me mandaron a la Defensoría del Pueblo y de ahí empecé a conocer. Fui a tercera edad y ahí empecé a conocer. Después, cuando mi marido lamentablemente falleció, saqué la pensión de mi marido, la cual la otra me la sacaron. Después, cuando fue la moratoria esta nueva, me presenté el 30 de septiembre para iniciar el trámite. Y bueno, lo inicié y tenía que pagar una cuota de la moratoria. Pagué la primer cuota, que fue en octubre, los primeros días de octubre, y la segunda cuota, me llaman por teléfono a las dos semanas diciéndome que hubo un error del sistema, que tenía que pagar la segunda cuota. Entonces pagué dos veces una moratoria de diferente importe. Pagué en octubre y en noviembre. Bueno, pasó el tiempo, salí a la computadora que yo iba a cobrar, que no había problema, que en diciembre me presentara para cobrar. Cuando fui a pagar la segunda cuota me dijo, no, en enero va a salir. Bueno, esperé en enero, cuando voy en diciembre, el 22 de diciembre, me dice la chica que salió favorable, pero que está retenida. Que no sabían por qué estaba retenida. Bueno, voy después en enero, me atienden y me dicen que estaba en prestaciones pasivas retenidas. Bueno, ante todo eso, fui a la Defensoría del Pueblo para ver lo que pasaba, porque yo claro, seguía esperando, ya hacía 3 meses que estaba sin cobrar. Exactamente, de septiembre. Y bueno, y fui a la Defensoría para ver lo que podían hacer. Entonces me tomaron un reclamo. Aparte de eso, yo tengo un hijo discapacitado. Me sacaron el salario de mi hijo discapacitado también. Bueno, llegó un momento que yo llegué a cobrar en enero 2.900 pesos. Porque yo cobraba lo de mi hijo discapacitado 2.100. Bueno, lo sacaron todo. Bueno, hice el reclamo, todo por todo eso, y bueno, ya me quería voy de nuevo a Villa del Parque, y me dicen que recién, eso fue en enero, que recién en marzo iba a cobrar. Bueno, imagínense cómo estaba, ¿no? Sí. O sea, de septiembre, diciendo que iban a salir en 2 meses esas jubilaciones de moratoria, que no iban a pagar retroactivo, bueno, estaba mal, yo muy mal. Bueno, fui de nuevo a la Defensoría, me tomaron el reclamo, bueno, hablaron ellos todo, hasta llegó a hablarme supervisor del ANSES de Villa del Parque. Bueno, eso es bueno, por lo menos se ocuparon personalmente entonces ellos. Obvio, de comunicarse. Porque les llegó la carta. Claro, porque les llegó la carta a la Defensoría. Pero bueno, es bueno, que cuando por lo menos los funcionarios se ocupan, ¿no? Entonces, o sea, nadie, ningún supervisor va a llamar a una persona normal. Sí. Como yo, como cualquiera. Sí. Bueno, me dijo, señora, traiga el certificado de discapacidad de su hijo y el suyo. Eso fue en enero. Tráigalo, si quiere usted lo puede pasar por celular. Bueno, yo como no lo sé pasar por celular, sé manejar la computadora, pero no para tanto. Lo llevé, el certificado, al otro día me hicieron, no estaba, que un muchacho Sebastián, de Villa del Parque. Ahora me fijo en la... ante toda parte de eso, todos los meses también salía que yo iba a cobrar. Claro, como que estaba listo para cobrar, pero todo, todavía faltaba la última firma, como que dice. Sí, ya desde diciembre, enero, febrero, que tengo las fotos acá, que iba a cobrar todos los meses. Ya me sabía que estaba por cobrar en el banco y todo. Bueno, hasta que hoy, bueno, yo ya sabía que hoy 26 iba a cobrar. Y me llaman hoy la chica de Defensoría del Pueblo y me dice que ya estaba listo, que le había llegado la contestación de que iba a cobrar hoy. Antes me dijeron que recién el resto podía cobrarlo de enero en adelante. Claro, que a partir de enero además tiene que cobrar retroactivo de a partir del mes de enero. Bueno, una suerte por lo menos que ya se ha solucionado, señora Graciela, le agradecemos mucho. Su palabra, vio que no era tan difícil, tenía un poco de miedo para hablar, pero le salió muy bien y es muy claro sus conceptos para contarnos. Yo le digo a la gente que se acerque, porque la gente tiene miedo. Sí, por supuesto. Yo cuando fui ese día ahí a Villa del Parque, había una señora en el mismo caso que yo. Cobraba la pensión y le dijeron también que iban a cobrar en marzo. Le digo, yo hice una denuncia de Defensoría del Pueblo. Ay, no. Yo sí, cuando me salga, ¿no? Ahora no lo hago. Nadie quiere hacerlo porque tiene miedo. Sí, no, señora. Mire, Graciela, si se encuentra con gente en esta misma situación, dígale que venga, que consulten, que es gratuito, que nadie les va a sacar nada y que al contrario, se puede conseguir, se puede acceder todo. No, esa es la idea. Por eso, yo le digo a toda la gente, tanto como tercera edad, como discapacidad, como cualquiera, yo le digo que vaya para allá. Bueno, muchas gracias, Graciela. De nada. Hasta luego.